hace la tristeza invade mi alma. Sin ti creo que será mi fin, si no estás en las mañanas. Sin ti quiero que sepas mi amor, me lo dicta el corazón, que sin ti no valgo nada. Tristeza invade mi alma. Sin ti creo que será mi fin, si no estás en las mañanas. Sin ti quiero que sepas mi amor, te lo dicta el corazón, que sin ti no valgo nada. Tristeza invade mi alma.